El pasado 7 de junio se concentraron 9 bandas de black metal en un mismo lugar. El escenario del Pit Bulldozer fue el punto de reunión de bandas nuevas y bandas que ya tienen largo camino recorrido. En esta ocasión escucharemos 5 bandas del black metal más subterráneo que se hace en México. Presten atención todos ustedes que están fuera del país, porque esto que escucharán es muestra de que la escena black metalera en México está a todo lo que da. Este evento ya tiene más de un mes que se realizó. Lamentamos no haberlo podido sacar antes, pero teníamos algunos Horncast atrasados. Pero recuerden que si metalazteca.org y el Horncast cubrieron un evento, es seguro que Asael estará programando y dando espacio a todas esas bandas que colaboran con nosotros. Este es el Horncast 68. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. Ah! Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Bueno, estamos aquí. Primero digan el nombre de su banda y su nombre. La banda se llama Black Palace. Yo soy Ares, soy el vocalista. Javier, el guitarrista. Infonami, baterista. Lee Afrodit, vocal. Mala, guitarrista. Órale pues, ¿cómo vieron el toquín, chavos? Estuvo chingón, ¿cómo vieron a la banda, güey? Pues la banda estuvo chida, pero desafortunadamente el sonido al principio estuvo fallando un poco. Unos desmadres que desafortunadamente no era cuestión de nosotros. Pero salió, la gente se vio que le gustó. Entonces yo me doy por bien servido con eso. ¿Cómo? Nada más faltó el slam. Faltó el slam, sí. Regularmente las primeras bandas que tocan en un show, como que a pesar de que tocan chingón, el público como que se resiste, ¿no? Porque yo sí vi mucha gente, bueno, que estaba muy prendida. ¿Ustedes de dónde son? O sea, ¿dónde ensayan? ¿Son de aquí, de Nesa, o de dónde son? Pues ahorita estamos ensayando allá en Ecatepec, de Morelos. ¿Qué más? Somos de diferentes partes. Unos vienen de Río, otros de... Patriotismo. Del Estado de México y del Distrito. Órale. ¿Tienen demo, EP, disco, split? Sacamos un demo que hicimos nosotros, es casero. Suena más o menos decente a comparación de otros que he escuchado. Y se puede obtener por medio del MySpace. El MySpace, www.myspace.com/blackpalacebands. Ahí se puede, nos pueden mandar un mensaje o algo, ya les pasamos lo que es el demo. Órale. De manera gratuita. Va, ¿cuánto tiempo tienen tocando ustedes? Para 2 años. ¿Dos años? Ya tienen un rato. Y ¿habían tocado ya antes aquí en el pub? Sí, de hecho tocamos ayer y hace como 3 meses, algo así. ¿Sus letras de qué tratan? Las letras, ¿y quién las escribe también? Ahorita la mayoría las estoy escribiendo yo, soy el vocal. Hablan acerca del apocalipsis, de una guerra que está por venir. Hablan acerca de hermandad, de destrucción, caos. Son principalmente los temas que manejo. Órale, pues. ¿Cuántos años tienes, güey? 17. Ya. Es que me decían, ¿viste el bajista? Tiene como 15 años, me decía una amiga. Pero tienes 17 años. Sí, el bajista, bien. No, está chido. Pero es el guitarrista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú eres el bajista, güey? No, bajista. No, de hecho, bajista. No hay bajista. Ah, bueno, entonces, cacha de mi amiga, porque eso fue lo que me dijo, ¿eh? Andamos buscando bajista, por si a alguien le interesa. Ah, pues que los contacte. Curioso, ¿no? Que incluyan una vocal femenina y que que cante de la manera que tú cantas. Bueno, nos gustó mucho. ¿Por qué? ¿Tú la invitaste o lo iniciaron juntos? No, el proyecto lo inicié yo. Ya le llamé, aceptó la invitación y empezamos a hacer las canciones. De hecho, las canciones en un principio estaban pura voz masculina. Uh-huh. Ya las fuimos acoplando, más bien ella las fue acoplando. Y me ha estado ayudando para no soltar el proyecto ahorita. Órale. Entonces, ahorita ya se hizo más de los dos. Chingón por su música, chingón por la entrevista y chingón por venir. Y ahorita pues nos echamos una chela, ¿no? Gracias. Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. Thank you. estamos aquí con la banda Ivana Ínselo. Órale. ¿Cómo vieron el toquín, compadres? ¡Chingón, poca madre! No, chingón, neta, bien chido. Va, güey. Sí, estuvo un poco apática la gente, pero sí estuvo chido. Sí, güey, la verdad es que, pues, ¿cómo estuvo ayer? Porque también estuvieron ayer ustedes, ¿no, güey? Ayer, ¿cómo estuvo la banda ayer y hoy, güey? ¿Cómo viste, güey? No, pues estuvo muy bien, güey. ¿Les gustó más ayer o hoy, güey? Como que hoy hay más desmadre. Hoy hay más desmadre. De hecho, ayer nos hicieron una grabación y todo. Pero hoy hay más gente y hay más desmadre. Órale, a ver, antes que nada, preséntense, güey. Chivo Black Daniels, guitarra infernal. El Ekbarasher ahí, guitarra. Chicolia, teclados. Lista de baterías infernales. Yo soy ajeno a esto, pero el colado, güey. Va, güey, chingón. Daulish, el bajo. Órale. ¿Ustedes tienen demo, tienen disco? Sí, claro. Sí, tenemos. De hecho, tiene como que un mes que lo grabamos el demo. Ah, el demo. Pero ya próximamente estamos buscando grabar el disco. Órale, pues. Sí. ¿Y dónde lo puede conseguir la banda, güey? Ahorita lo estamos moviendo nosotros por ahora. Órale. Sí. Pero de hecho hay el MySpace. Ajá, si lo quieren visitar, que es Ivana Ínselo, con doble N, Ivana Ínselo. Y estamos subiendo también las rolas, ¿no? Poco a poco también. Órale, pues. Y también la banda nos está apoyando, le está latiendo un chingo así cabrón el proyecto. De hecho, el segundo disco ya tenemos planes, ya empezamos las nuevas rolas también, que queremos combinar un poco también esa onda del cirquense con las ondas prehispánicas y paganas. Va a estar también chingón. O sea, ¿y las letras, güey, de qué hablan? ¿Quién las escribe, güey? De hecho, la vocalista fue ahorita al baño, ya no tarda. Ah, bueno, güey. Ella es la que escribe exactamente, ella es la que escribe las canciones. Órale. Sí. Y a ver, para acá, güey. ¿Y de qué tratan las rolas, güey? ¿Cuál es su temática? La temática prácticamente es los sentimientos humanos en cada rola, ya sea las depresiones, frustraciones o resentimientos también, todo ese tipo de cosas. Son esas ondas como de los complejos humanos, ¿no? Que vienen desde la infancia, se ven reflejados ya en la edad adulta, ¿no? O en la adolescencia, etc., ¿no? Pero todo eso se manifiesta, se personifica, ya en el instrumento, ¿no? Intentamos como personificar todo eso, esos complejos humanos. Exactamente, que los instrumentos se comuniquen el uno con el otro. Cada instrumento te va dando una emoción, creando atmósferas nosotros entre los instrumentos. Ya llegó la vocalista. ¿Cómo te llamas y tu instrumento? Denia, soy la voz. Órale. Nos dijeron que tú escribías las letras. Claro, por supuesto. ¿De qué hablan? Hablan de dolor, de depresión, de angustia, todos los demonios que llevamos dentro y que no los podemos sacar de una forma más que en la profundidad de lo que es la música y, bueno, en esto, lo que es el black. ¿Y cómo definirían su estilo de música? Como un black metal melódico. ¿Sus influencias? Te puedo citar a Dimmu Borgir, Dark Lunacy, Lacrimosa, Moadix Moad, Steven Jess, Morgul. ¿El nuevo disco? El nuevo disco va a ser más como cultura azteca, un desmadre así, güey. ¿El Ogro Draconi? No. El segundo disco, pero va a ser así como tocando la cultura azteca y madres así, pero ya, como ya. Raíces de black metal noruego e inglés. Gracias, Gorgorad, Immortal, Burzum, toda la escuela clásica, Venom, Battery. También Franz Zappa, Pink Floyd, Camel. Puede ser, ¿no? Sería Cricri nada más, güey. Pues chingón, la verdad es que pues agradece que hayan venido. Le estamos haciendo el paro al Paco para entrevistar a todas las bandas. Vale. Sobre todo el arte de la música y el arte del desmadre. Exactamente. ¿Algo más que quieran agregar o algo así? Sí, bueno, de saludos hecho. Saludos a su mamá, sus papás, sus hermanos. De hecho, cada quien, que se eche un saludo cada quien. Estaría chido. A ver, güey. A ver. ¡Puro metal! ¡Un saludo a mi hermanito! ¿Y colado? ¡Que venga de aquí! Saludo a toda esa banda que le late el meta. Chingón, güey. You're listening to Horncast, True Fucking Metal Podcast. uta kanan tabaesh tu e ocheniki ta kabaesh tiemako utasi kuntul balam letie kasihil ichluk ketel ichluun letie yanubis keesh yetele kuntsoksik tie kano yetele lumo teeshe yanakinta leesh alumeshe yanushulu. Estamos aquí con la banda Millos de Uchimil. A ver, preséntense, güey. Saca la guitarra. Magic. Guitarra y voz. Nazgul, batería. Órale, güey. ¿Ya habían tocado aquí en el pub, güey? Ya varias veces, ¿no? Como... Sí, ya nos ha invitado Paco muchas veces. Órale, güey. ¿Cómo vieron a la banda ahorita, güey? Sorprendida, cabrones, se prenden chido, o sea, se ve que sí hay acá. Sí, güey, la neta. Hay maldad en estos cabrones, la neta. No estuvo bien, se prendieron. Lástima que al final como que se cansaron, ¿no? Sí, güey, ya les entró la hueva. Así es. Ya con las chelas en la noche, pues ya. ¿Tienen demo, disco? Tenemos dos demos, güey. Sacamos uno este año y uno el año pasado, güey. Órale. Hay uno en vivo aquí en el. Aquí en el. ¿Y dónde los pueden conseguir la banda, güey? ¿En el Chopo? ¿Dónde, güey? ¿Con ustedes? Ahí con tanto que nos lo piden ahí en MySpace. ¿Cuál es su MySpace, güey? Es myspace.com, diagonal lo menos Jim Smith. A ver, deletréalo, güey, para que la banda no se entienda, güey. Es myspace.com, diagonal, lo menos, así, O-N-I-L-O-U-S, Y-U-M-C-M-I-L. Ah, güey. ¿Alguna tocada próxima que tengan? No, ahorita digo, no, puro fallo. No les fallamos, ¿eh? Las letras, güey, ¿de qué hablan? ¿Qué quiere transmitir su banda, güey? Bueno, las letras igual se enfocan principalmente a historia prehispánica. Lo que vivieron nuestros ancestros, los dioses mayas, los dioses aztecas. Todas esas vivencias pasadas nosotros las plasmamos en el black metal. Así como también los noruegos traen sus raíces, nosotros también los mexicanos tenemos nuestras raíces black, oscuras, satánicas. Estamos en contacto, güey, chingón por su tocada, güey. Ahorita prendieron bien cabrón, güey. Pues adelante con su música, güey. Suerte en todo, güey. Apoyo, güey. Cámara, güey. Horrorcast de Azrael, True Fucking Metal Podcast. We'll be right back. güey, pues aquí ya estamos con Satanaxia. Preséntense, güey. Ordo, de batería. Rebelión, voz. Órale, güey, ¿cómo vieron el desmadre, güey, hoy? Estuvo, la neta, las bandas que están, se ven novatas, pero pues las está echando gana. No le puedo decir otra cosa más que eso. Con ustedes, güey, o sea, ¿cómo se portó acá la audiencia, güey? ¿Cómo se debe de portar con una banda de black metal? Así se portó. Con disco, güey, demo, güey, ya queremos el pinche disco de Satanaxia. Estamos trabajando en el demo. Ya próximamente saldrá, serán 4 rolas. ¿Cuándo sale, güey? ¿Como para yo cuándo nos...? Como en 3 meses. Sí, de 2 a 3 meses sale el demo. Órale, güey. El MySpace para que la banda los contacte, güey. www.myspace.com/satanaxia. XHIA. Satanaxia, chingón, güey. ¿Qué quieren transmitir con su música, güey? Satanismo, blasfemia, odio. ¿Quién escribe las letras, güey? Yo. Y cuando las escribes, ¿en qué te inspiras, güey? O sea, ¿qué es lo que te motiva, güey, a escribir una letra para el grupo, güey? La destrucción de la humanidad, Satán, Satán y solo Satán. ¿Las influencias de la banda, güey? Son muchas. Bandas viejas. En la mayor parte. ¿Cómo cuáles? Yo creo que de entrada, pues el pedo, ¿no? Que en el que estamos, güey, todos somos de diferentes bandas, güey. O sea, este empezó como un proyecto, güey, al cual pues, le ha ido chido, güey. ¿Por qué? Pues porque es black metal, güey. La banda que sabe de black metal sabe que esto es real, güey. No somos pinches chamaquitos, así que van empezando, güey. No somos posers, güey. Necesitas no venir a ver. No somos ni mamás de esas. Eso caga los huevos, güey. Tenemos más de 15 años oyendo esto, güey. Y haciéndolo yo por lo menos unos 10 años, güey. Exacto, güey, era mi otra pregunta, güey. ¿Cuánto ya llevan como Satanaxia, güey? Como el proyecto de Satanaxia, ¿cuánto ya lleva, güey? Alrededor de un año, más o menos. Órale, güey, ¿en qué proyectos han trabajado? O sea, dices que han trabajado en otros proyectos, güey. Ahorita está en Winter Moon, es el baterista. También antes tenía una banda que se llama Damaen. Yo tengo como un chingo. Sí, mi banda es la KLL, con ellos les hago el paro también en la voz. Tengo otro proyecto que se llama Ibolendes, Abjure, WTPC, está Viteo. Y hay como mil más. Un chingo, no sé, son a huevo, güey, a huevo. Esto no se detiene. No, a huevo, güey. Y chingón, güey, por la entrevista, güey. Vamos a programar, ahorita grabamos una rola de ustedes, güey. La vamos a programar. Les voy a mandar, güey, cuando ya esté el desmadre armado, para que se escuchen y pues ahora sí que la banda los vaya conociendo, ah, bien cabrón, ¿no, güey? Que sepa, güey, que black metal de huevos, güey, como dicen. No, pues Satanaxia apoyando a Horncast, ya sabes. Chingón, güey. Horncast de Azael, True Fucking Metal Podcast. Sale banda de Europa. ¿Cómo se llama? ¡Abre la puta demonía! We'll be right back. aquí, güey, con Azathoth. ¿Cómo vieron a la banda? ¿Se prendió, güey, con ustedes? Estuvo bastante chido, güey. Pues había poca banda, no era mucha, pero pues algunos les late, otros les gusta el pedo más tranquilo. Más tranquilo, otros el pedo más cabrón, güey, pero... ¿Ya habían venido aquí a tocar, güey? Esta es la segunda vez que tocamos aquí. Órale, va, güey. Y... ¿algún demo, güey, disco, algo que estén haciendo ahorita, güey? Pues ahorita tenemos por lo... bueno... tiene algunos añillos que grabamos un demo. El demo se llama Ablaze Black Moon Demonia. Hasta ahorita es lo que tenemos, un demo. Ahora en el 2004 con 4 rolas. Ajá. Ahí pásale. Y ahorita estamos preparando material nuevo para hacer un LP completo, salió como un mini CD. Estamos preparando las rolas para el LP completo, ¿no? Órale, güey. Se me pasaba, a ver, preséntense todos, güey. Etznav en la batería. Por acá. Ah, va. Ajbu, guitarra. Ansus, las vocales. Astor en el bajo. Sotod en los sinte. Órale, güey. ¿De dónde son ustedes, güey? ¿De qué parte de la ciudad? Básicamente todos somos del Distrito Federal. Órale. Todos ahí nacimos, ahí. ¿Por dónde ensayan, güey? Es en Naucalpan. Ah, órale. En Naucalpan. ¿Quién escribe las letras, güey, de Azathoth? Yo. ¿Y qué quieres expresar con tus letras? ¿Qué quieres proyectar con la banda, güey? Simplemente, pues son varios puntos, una visión muy personal, tal vez la comparto con algunos de los integrantes, el anticristianismo, se me hace una basura, la religión, todo lo expuesto, todo lo que maneja dentro de la sociedad. Y básicamente es eso, ¿no? Lo que yo manejo en las rolas, en las letras. Va, güey. MySpace para que los contacten, güey. Simón, es www.myspace.com/Azathoth. Órale, güey. ¿Algún mensaje a la banda que los escucha, güey? O que los va a escuchar, güey. Pues caigan en los toquines, se pone poca madre y pues estamos en contacto. Chingón, banda, ahora sí que... se rifaron, güey. Una felicitación a todos, güey. Todos en su instrumento chingón. Vamos a subir esta entrevista, güey. Vamos a poner la música. Grabamos algunas canciones que estuvieron tocando. Y ya cuando esté, se los mandamos al MySpace para que pues todos los puedan oír, ¿no? Okay. Cámara. No, chingón, güey. Gracias a ti, cabrón. Chingón, güey. Por el apoyo y por... está chingón el programa, güey. El podcast. Ya, huevo, güey. A huevo. Cámara, güey. Chido. Pues así es más o menos como se puso el A Gates Crossed Day allá en el Pupul Dozer. Estaban programadas algunas otras bandas como Pagan Curse y Shadow Throne, pero ya no tocaron por algunas razones. Y Hateful Blood también estaba programada por ahí, pero tampoco ya tocó. Tocó una banda al principio, el día 7 tocó una banda al principio, que la verdad no recuerdo su nombre. Uno de los integrantes que les hizo el paro, bueno, es un compa de Goddess of the Moon, pero si nos mandan, bueno, sus rolas y nos dicen quiénes eran, pues con todo gusto, porque incluso ellos no venían tampoco en la propa, pero también, bueno, le hicieron el paro allí a la tocada de A Gates Crossed Day el 7 de junio. Pues como en todas las tocadas de black metal, poca gente, pero la que estaba, bueno, pues estaba apoyando al 100%, todo bien organizado, la música estuvo muy brutal, muy prendida, prendían mucho a la banda, el sonido de la ecualización, digamos, de la cada banda, bueno, iba cambiando. Había bandas que se escuchaban mejor que otras, pero eso tendrá más que ver con el sonido personal de cada una de ellas. Y pues sin duda, pues apoyo total a cada una de las bandas que estuvieron ahí. Con algunas, bueno, compartimos la filosofía, con algunas pues no la compartimos en absoluto. Pero sin duda, pues no estamos aquí más que apoyando toda la escena subterránea del metal verdadero que está haciendo en México. Y Bueno, pues eso fue más o menos todo lo que estuvo pasando. De las bandas que estuvimos programando canciones de estudio, es porque las canciones que habíamos grabado en vivo pues se escuchaban realmente muy mal. Todavía no le encontramos el punto a la grabadorcita que hemos adquirido para poder grabar los toquines de una manera pues que se escuche no tan mal, lo mejor posible para que la banda pueda apreciar toda la música que ustedes están haciendo. Pues ya nos habíamos retrasado otro tanto con este Horncast número 68. Estén pendientes porque se viene por ahí otra revisión de tres discos que nos ha pasado a Semedot, en particular Ishtar. Bueno, fue el que nos los ha facilitado, y bueno, a Semedot ya se ha convertido en un patrocinador. Yo creo que el primer patrocinador oficial del Horncast. Vamos a tener una liga en la página donde van a venir todos los patrocinadores que han, bueno, de alguna manera han tenido que ver con metalazteca.org y el Horncast. También, bueno, queremos agradecer a Paco de las facilidades que nos dio para grabar todo este desmadre, para poner la manta ahí en el Pub Bulldozer. Y sin duda, pues también a todas las bandas que accedieron a entrevistarlos. Pues también a ellos, porque pues ahora sí que este Horncast solamente tiene el propósito de promover su música y de que toda la banda, no solamente en México, pero toda la banda que nos escucha en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en España, bueno, pues puedan escucharlos y, ¿por qué no?, alguna vez pues hacer una gira como algunas bandas que están ahorita en Centro y Sudamérica o en Europa, pues también se vale, o incluso por ahí bandas que se van hasta el lejano oriente. Bueno, pues yo fui a él, señores. Esperen el Horncast número 69. Se va a poner interesante la cosa. Por ahí tenemos algunas colaboraciones con algunas otras bandas que nos han pasado su música, y con los discos que vamos a estar revisando de Semedot. También por ahí nos quedó de ver el compa de Septic Moon. El Sephiroth nos quedó de ver el disco que bueno, ya nos dijo que nos lo va a pasar. Y por ahí también le sigo encargando al compa de Funeral Moon que pues ya se moche con los discos, porque ya nos surge hacer un Horncast de Funeral Moon. Yo fui a él, señores. Nos estaremos escuchando la próxima vez, si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Habla Paco, organizador y dueño del Pub Bulldozer. ¿Cómo viste el desmadre, güey, con las bandas? Creo que como ya últimamente es bastante chido, güey. Bastante bien, güey. La banda se prendió muy chido, güey. Estuvo poca madre. ¿Para cuándo la siguiente tocada de puro black, güey? Porque como muchos sabemos, tocadas de puro black, güey, está cabrón que las organicen, güey. Poca gente se avienta, güey. Pues la siguiente es para más o menos 3-4 semanas. Para finales de junio, me parece que es el 28 de junio. Órale, güey. Chingón, güey. Total apoyo, güey. Ahí estamos en contacto, güey. No, pues gracias a ustedes, güey. Gracias por todo. Órale, güey. Chido, Paco.